Nacional de Venezuela y su red de bibliotecas presenta Biblioteca Viva, el espacio radiofónico del libro y la lectura. Saludamos a todas las usuarias y usuarios que están conectados a la señal de Alba Ciudad, la cual se transmite por la 96.3 FM. Como siempre, le damos la más cordial bienvenida a su espacio radiofónico del libro y la lectura Biblioteca Viva, programa del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas, bajo la dirección ejecutiva de Sadi Loaiza y el ente ministerial de Cultura con su máxima autoridad Ernesto Villegas, el cual llega a ustedes gracias a Leo Vargas en la coordinación de la emisora, a Brian Noguera en los controles y en la producción general por Alba Ciudad, Marta Rondón. Así es, en la producción general del programa Fabiola Cecín, en la preproducción Soraya Tobar, con la participación de Tania Oropesa, Reni Marrero, Yufani Toledo, y en la conducción Laura Ascensión, quien el día de hoy se encuentra en trabajos especiales en la biblioteca, y quien les habla, Adianés Gutiérrez. Sí, los invitamos a participar de este divertido y educativo programa. ¿Qué, cómo lo puedes hacer, Sorayita? Bueno, a través de nuestras redes sociales, Adianés. En Twitter, arroba Biblioteca Nacional. Por Facebook, Biblioteca Nacional de Venezuela, BNB. Y por Instagram, arroba Biblioteca Nacional. Y los teléfonos de cabina, 0212-562-7949 y 562-3953. Recuerda que también nos puedes escuchar desde la página web www.bnb.gob.be. La infancia, Sorayita, bueno, como todos sabemos, es una etapa donde la fantasía y la realidad se funden. Los niños están abiertos al mundo y lo maravilloso se puede vivir en un simple movimiento. Lo más sencillo puede estar impregnado de magia. Algo así sucede con las historias fantásticas, los cuentos antes de irse a la cama, las fábulas con animales, en pocas palabras, con la literatura infantil. Hoy damos inicio a nuestro programa dedicado a la literatura infantil, a esos pequeños niños, niñas y adolescentes que vuelan con su imaginación a la velocidad de la luz. Así es. En nuestro afán de ordenarlo todo en nuestra vida de adultos, a los humanos nos gusta clasificarlo todo tal cual es. Así, la literatura incorpora clasificaciones casi infinitas. Literatura de misterio, de amor, de aventuras, de ciencia ficción. Una lista útil para ordenar las estanterías de las librerías. Pero si hablamos de la población infantil, lo único importante es tocar esa fibra de su imaginación a través del misterio de las palabras. Si ese milagro se produce cuando los niños y niñas se convierten en adultos, los cuentos y las historias seguirán latiendo en alguna neurona que se volverá indestructible. Indestructible, así mismo. Mundos mágicos llenos de sobras, conspiraciones, detectives, brujas, magos. Todo esto forma parte del repertorio literario que tienen para ofrecer a niños, niñas y adolescentes en la sala de lectura infantil y juvenil Mama Rosa, ubicada en la terraza del Foro Libertador, por supuesto, el Instituto Autónomo de Biblioteca Nacional y Servicios de Bibliotecas. Y para volar en ese mundo mágico y colorido de la literatura infantil, se montarán en esta nave de colores y cuentos, en esta oportunidad, el compañero Reni Marrero, comunicador social de la Biblioteca Nacional, y es el productor que en muchas oportunidades hemos oído en este programa Bibliotecas Viva, el segmento 1-2-3, cuéntamelo otra vez. Así es. Bueno, al regreso tenemos a Reni, pero ahora vamos a escuchar musiquita con Adoro de Maclopedia. Oh, seguimos aquí en su programa Biblioteca Viva. Y nos encontramos en compañía de Remy Marrero, miembro del equipo de comunicaciones de la Biblioteca Nacional, que actualmente asume la responsabilidad de promover la literatura infantil y juvenil a través de reseñas bibliográficas dirigidas a este difícil pero importantísimo público lector. Además de todas esas notas bien interesantes que tiene nuestro compañero Reni, también es el que, vamos a decirlo así, hace ese segmento, pues, del 1, 2, 3, cuéntamelo otra vez, con todo ese ingenio para los niños. Así es, bienvenido Reni, un placer por supuesto tenerte aquí con nosotros el día de hoy. Y bueno, ¿quién más que Reni Marrero, que ya sabemos, bueno, tu afinidad con los niños y esa facilidad que tienes para escribirles? Queremos que esta entrevista, bueno, sea como una conversación entre panas, lo más dinámica posible, que hagamos como una especie de intercambio de opiniones, por supuesto, que faciliten el entendimiento y de que toda esa población infantil y juvenil que nos está escuchando, bueno, comprendan de qué se trata tu inspiración, de qué trabajamos constantemente todos los viernes, ese segmento 1, 2, 3, cuéntamelo otra vez, que nos gusta tanto a todos. Bueno, gracias por la invitación. Sí, bueno, esto es un trabajo en equipo, así como Biblioteca Viva, que es esta ventana cultural, esta ventana encuentro del libro, encuentro radiofónico del libro y la lectura. Y sí, pues, dentro de las responsabilidades que tenemos en la Oficina de Comunicación e Imagen de la Biblioteca Nacional, pues hemos hecho énfasis desde un tiempo para acá en la importancia de promover un espacio mágico, como tú bien lo decías, empezando el programa, como es la Sala Mamá Rosa, un espacio que es un portal mágico, es un sitio del cual tú te enamoras, y es un sitio en el que es bastante, con el que es bastante complejo trabajar. Creo que resulta mucho más complejo de lo que parece escribir para niños o recomendar libros para niños, porque tal vez yo te conozco a ti como adulta y puedo decir, tal vez por tu perfil, por tu semblanza, bueno, de repente a Dianés, como sabemos que es madre, le va a gustar la literatura o los libros que tienen que ver con la maternidad. De repente a Soraya, como la vemos que anda con esta onda ecológica, bueno, le va a gustar la ecología. Pero los niños son una caja de sorpresa, y mucho más aún, o más difícil todavía, esa caja de sorpresa cuando se trata de adolescentes. Entonces allí se hace un poco peliagudo hacer la promoción lectora, pero muy gratificante, en verdad. Sí. El trabajo de los viernes es el trabajo de los libros de la Mamá Rosa. Allí hacemos o hago las reseñas bibliográficas de nuestra colección juvenil e infantil, porque hay que tener bien presente eso. La Sala Mamá Rosa es un espacio juvenil e infantil. Entonces allí tenemos una cantidad de títulos que, bueno, aquí traes una pequeña muestra. De repente en un momento comentamos algunos de estos títulos, que son varios de los que más me han llamado la atención y con los que me he conseguido con más sorpresas al momento de trabajarlos. Eso es correcto, pero para nuestra querida usuaria, Reni es todo un investigador de esa literatura, ciertamente. Gracias. Sí, tiene un hermoso trabajo y sobre todo ese, el tipo de herramienta que utiliza Reni, porque también el hacer una nota para presentar algún tipo de libros, eso tienes que, como lo decías tú, saber escoger temas que ciertamente sean atractivos y que sea como, vamos a decirlo así, cada generación en los niños también tienen su estilo y su forma, ¿no? Y hay que saberles llegar. Así háblanos un poco de esa técnica, vamos a decir cuál es la herramienta pedagógica que tú utilizas. Mira, para lo llegar. Generacional, tú lo acabas de decir, lo generacional, yo humildemente soy, bueno, tal vez esto no lo sabían ustedes, a pesar de que son compañeras de trabajo mía, yo soy recreador. A través de la Fundación Oro Negro en el año 2009 me formé allí con PDVSA, participé en el lanzamiento del satélite Simón Bolívar, en la agenda cultural para el lanzamiento del satélite. Entonces a través de allí me hice con una serie de herramientas pedagógicas que me fueron acercando un poco al mundo de la literatura infantil, y bueno, ya propiamente es acá donde lo he ido desarrollando. Pero yo hablo de lo generacional y te rescato la palabra, porque los chamos de ahorita son demasiado pilas y tal vez los chamos de ahorita ya no les va a llamar tanto la atención, algunos sí, otros no, la Caperucita Roja, esta versión edulcorada, sino que le va a llamar la atención, por lo menos, cuentos en versos para niños perversos, o cuentos en versos para niños traviesos. Claro. Entonces, tú ves la diferencia de cómo el chamo de hoy te busca esa chispa de malicia, esa, y no es que sea malo, o sea, cuando hablo de malicia, hablo de la tremendura, ¿no? Yo hablo de esta nueva versión, la viveza, que está más abierto mentalmente al mundo, ¿no? Sí, así es. Sí, hay que irse como que adaptando, pues, a medida, evolucionando en cómo escribimos. También es importante niños y niñas en edades preescolar es que no poseen la habilidad de leer. Y hay muchos que dicen, no, pero ¿cómo le vas a regalar cuentos a ese niño que tiene apenas un año? Si sí, lee las imágenes, exacto, las visuales, la parte visual es importantísimo y muy estimulante, enormemente estimulante. Entonces imagínate crear esa neurona ya a la edad uno, que tú le regales un buen libro, eso es blanco y negro, con rayas. Sobre eso en la sala mamá, tenemos libros desde cero hasta, bueno, hasta 100 años, digo yo, porque además hay algo, a mí a veces me hace un poquito como que de ruido, cuando hablamos de la literatura infantil, la literatura juvenil, yo creo que la literatura, la lectura, mucho, no tiene edad. Eso. Yo creo que, mira, yo me leo un libro, no sé, este que tengo acá, Los Mejores Cuentos de Hans Christian Andersen, al igual que como me leí en su tiempo Los Juegos del Hambre. O El Principito. El Principito, que es una belleza de libro, ese libro no tiene edad, claro que sí, así mismo. Sí, no encasillarnos, sí. Bueno, y bueno, y que también es importante nosotros resaltar de que todos tenemos un niño dentro, siempre tienes tu niña, tu niño dentro, y ese niño siempre hay que ser amoroso y cuidar y alimentarlo, Sorayita, alimentar ese niño, alimentar ese niño, sí, con buena música, con buena literatura, saltando, brincando, a veces hasta haciendo pataletas, porque los adultos a veces también hacemos pataletas. Así es, a propósito de ello, yo traía hoy para comentarles un poquito un libro maravilloso que me encontré en las librerías del sur, que lo recomiendo ahorita que estamos en Navidad. No hay mejor regalo que un libro. Un libro se puede regalar en cualquier época del año, pero especialmente acá, en esta época de Navidad, esta época de compartir, esta época en que la magia anda alborotada, pues un libro. Y este libro se titula Conejo con Chaleco. Es de una autora cubana que es Ivette Altarriba, con ilustraciones de Iraní Difundora. Este libro maravilloso son cartas escritas a los personajes de los cuentos. Entonces a mí me pasa con El Principito, que qué casualidad que tú lo nombras, que es uno de los personajes que a mí me pareció más hermoso dentro de la literatura infantil, es uno de los personajes más bonitos, muy poéticos, y justamente acá, bueno, acá hay cartas dedicadas a Tarzán, a Robinson Crusoe, a Peter Pan, al propio Principito, a la Cucarachita Martínez, y muy pronto ya por ahí vamos a comprometernos a hacer algo con un 2-3 y con este hermoso libro. Fíjate una cosa, Reni, que quería comentarte, tú que eres un promotor también en la lectura para niños, sobre lo de la importancia de leer un cuento, eso que se formó desde hace muchísimos años, que los padres leían cuentos a sus hijos antes de dormir. Claro, es una bonita tradición, creo que no se debe perder, y no me gusta utilizar el término de rescatarla, creo que hay que reavivarla y seguirla. Y no solamente tú narrarle al niño, dejar que el niño juegue con el libro. Como ya bien lo dijimos, hay libros desde cero hasta, bueno, hasta 100 años. También hay formatos de libros que permiten que el niño muy pequeño juegue con el libro sin que el libro corra peligro de que lo rompa. O hay libros que él puede rayar, porque hay libros que son de plástico. La imagen, lo visual es muy importante, que el niño recree también su historia, porque ello es lo que le alimenta verdaderamente la imaginación. De repente tú le cuentas una parte del libro y el niño cuenta otro capítulo. Él puede crear historias alternativas a esa historia. Ah, ¿qué hubiese pasado si Caperucita? Las complementas. Si el lobo no se hubiese comido a Caperucita. ¿Qué hubiese pasado con, no sé, con Robinson Crusoe si le hubiesen rescatado los alienígenas en vez de un barco al final de la historia? En menor tiempo de lo que eso pasó. Eso, entonces yo creo que es jugar con la imaginación de los chamos y permitirles sobre todo que ellos se explayen, que ellos se abran a este mundo de posibilidades infinitas que les brinda la lectura. Así es, no encasillarlos. Reni, bueno, como te conocemos, como compañero de trabajo, sabemos de ese don que tienes para escribir y todo. Gracias. Eso. ¿Qué es lo más difícil de escribir para un público tan difícil, valga la redundancia, que siempre quieren calidad, el niño quiere calidad? O sea, tú le estás leyendo un cuento a un niño, si tú no pronuncias bien, si te ve que estás ahí, se paran y se van, ¿no? Sí, yo se creo... paran y se van. ¿Qué es lo más difícil y qué es lo más satisfactorio de escribir para este público tan sensible, tan hermoso y tan complicado? Mira, sin duda alguna lo más satisfactorio es cuando ya me ha pasado con apenas los 5, 1, 2, 3, cuéntamelo otra vez, que ya llevamos al aire, ya me he encontrado con hijos e hijas de trabajadores de nuestra institución y me dicen, mira, escuché el segmento, qué fino, ay, voy a buscar el libro. Ya me he encontrado con compañeras y compañeros trabajadores, y eso es lo que más te llena a ti cuando haces la reseña bibliográfica. Mira, fui a la sala Mamá Rosa a buscar el libro y ya se lo había llevado fulano porque también leyó la reseña. Entonces eso te llena mucho. Creo que lo más difícil tratar de no subestimar al niño, no subestimar la inteligencia del niño. Yo creo que los niños tienen un lenguaje, más ahora, muy enriquecido, y no tratar de disminuir el vocabulario para hacerte entender. Claro, no utilizar palabras tal vez que resulten muy rebuscadas, pero sí hablarles en un lenguaje sencillo, claro, llano, y contarles las partes más sabrosas de la historia, pero como decimos popularmente, dejarlos picados. Dejarlos picados. Bueno, ahorita yo estoy trabajando, por ejemplo, con las versiones reales de cuentos clásicos como La Sirenita, como Pinocho, como La Caperucita, y es algo bastante fuerte, ¿no? Pero entonces invitar a, sobre todo a los adolescentes, en este caso a los adolescentes, y a los adultos a ir más allá, a ver qué pasa con la historia. La versión original de La Sirenita no es la que nos ha vendido esta mega famosa productora mediática, la cual no voy a nombrar para no hacerle publicidad, sino que el libro tiene un final totalmente distinto al que conocemos. Entonces creo que es eso, ir dejando pequeñas cápsulas allí para que tú te enamores de la historia. Fíjate, Benny, en la actualidad, una tecnología como ha arropado en sí esta generación completa, y sabiendo nosotros que los niños están muy apegados a la tecnología, ¿cómo ves tú la sala Mamá Rosa en el sentido de cómo ella está diseñada para que la sala Mamá Rosa sea realmente algo mucho más atractivo para un niño o para un adolescente que un equipo electrónico? Bueno, ya eso por sí, la sala Mamá Rosa, en la sala Mamá Rosa funciona también una ludoteca. Tenemos un rincón del juego, se hacen diversas actividades lúdicas y recreativas, no solamente relacionadas a la lectura, sino actividades complementarias. Entonces creo que eso es algo bien importante. Y en cuanto al tema de lo tecnológico, yo no soy enemigo del PDF. Yo creo que el PDF nos apoya, el PDF es un soporte. De hecho, en la mayoría de las reseñas, cada vez que yo puedo, yo agrego el link de dónde descargar el libro. Porque, ¿qué pasa? Tal vez nos están escuchando gente del estado de Aragua. Y bueno, si el libro lo tenemos acá, específicamente en Foro Libertador, se te va a hacer bastante difícil venir acá a buscar el libro. Mientras que si yo te entrego el link, tú puedes descargar el libro en versión PDF, disfrutarlo. Y además, ahorita con el tema de las canaimas, las tablets, que ya los chamos están super volando, más que nosotros con la tecnología, pueden acceder de esta manera también al libro a través del formato electrónico. Entonces creo que allí hay que complementarlo. Y no creo que el libro en físico desaparezca, no lo creo verdaderamente. Creo que se va a seguir complementando. Fíjate, por ejemplo, esta versión por acá que tenemos de cuentos infantiles de La Sirenita. Este es un formato que me llamó mucho la atención porque viene acompañado de un CD-ROM en el cual tú puedes descargar el libro, y además en la contraportada trae un código de escaneo en el que tú puedes acceder a juegos interactivos. Entonces esta es la muestra perfecta, por eso lo traje hoy para mostrárselos un poquito a ustedes, de cómo el libro físico puede complementarse con lo digital. Entonces creo que a eso hay que apostarle. Sí, claro que sí. Reni, ¿y qué libro te ha marcado? ¿Qué libro de esos infantiles que cuando tú lo ves a simple vista, ese es un libro infantil más del montón, cuando lo abres te ha marcado que tú dices, wow, este libro es importante, vamos a meterlo en el chermito 1, 2, 3, cuéntamelo otra vez, este libro es el libro? Va a sonar tal vez cliché porque todo el mundo lo conoce, pero El Perro y la Rana, verdaderamente ese es el libro por excelencia. Creo que es un libro mágico, es un libro que te permite, nos pasó algo y Soraya lo sabe porque Soraya es la editora de 1, 2, 3, hay que decirlo. Hay que decirlo aquí, yo le digo a ella la maga de la edición, la porque hace magia de Mira, ese libro, cuando nosotros hicimos la grabación, la dramatización, las personas que estuvieron allí, el profe José Gregorio Cabello de la Dirección de Cultura de Biblioteca Nacional, la profe Marjorie Goicochea de Bibliotecas Públicas, ¿no?, de la Red Metropolitana, todos nos transformamos en niños. Fue algo tan hermoso. Bueno, también pasó con Las Brujas de Anabel Madden, tú lo sabes, Adianet, tú lo sabes, Soraya, porque ustedes también se pusieron en los tacones, tú te pusiste unos zapatos de cuero de sapo, se me olvida, y tú eras Águila Negra, Águila Blanca, una bruja toda mística, y es la magia de cómo estos libros te trasladan, te transportan a esa edad que verdaderamente tú sigues llevando por dentro, y solamente con abrir una página de un libro, tal vez eso empieza a aflorar. Entonces, me preguntaste por un libro y te digo dos: El Perro y la Rana de Ana María Machado y Las Brujas de Anabel Madden. Y claro, los clásicos, bueno, históricos de Peter Pan para allá. Claro. Soraya estaba diciendo de esa vena, esa neurona que no se apaga una vez cuando uno comienza a leer desde muy temprana edad. Y una anécdota, cuando entré a la sala Mamá Rosa que le estaban inaugurando, vi un cuento que me regalaron cuando tenía como 3, 4 años, que es el de los ositos, el de Paco Pedacito. Okay. Y me llenó de sentimiento y de nostalgia cuando lo abrí y lo volví a leer, y yo, wow, o sea, ya ha pasado tanto tiempo, pero es uno de mis primeros libros, ese mundo, ese universo mágico y maravilloso de la lectura. Y te acompañará toda la vida. Y te acompañará toda la vida, o sea, qué hermoso, qué hermoso. Y también es importante cuando nos acostamos a dormir y leerle a nuestros hijos ese vínculo padre-hijo que se crea, una cuestión bien bonita. Ballenas en el bosque de Omar Valles. Sí, ballenas en el bosque, cuento hermoso que también pueden conseguir en ese sitio que hemos nombrado ya 10.000 veces, la Sala Mamá Rosa. La Sala Mamá Rosa, la invitación es que a veces apaguemos el televisor un rato, en que yo sé que llegamos cansados y el día a día nos arropa, pero a leernos un libro, un buen libro, y a creerlo como hábito, y que nos relaja también a nosotros los adultos, otra vez a ese vínculo, llenar ese vínculo de cosas bonitas, como es la lectura. ¿Qué nos ibas a comentar, Sorayita? No, bueno, yo sí pienso eso, que un libro supera totalmente la pantalla del cine, porque la imaginación que tú puedes hacer en tu mente jamás podrá ser creada por un director de exacto. cine. Y lo mismo es que no tiene cortes, no tiene cortes, o sea, no, tiene... no hay propaganda. Allí te apoyo totalmente, me sucedió con Harry Potter, que yo me comí la saga, bueno, cuando creo que todavía no habían... he hecho ni siquiera la primera película, ya yo había leído los dos primeros libros. Correcto. Me sucedió con Everlock, que es una saga buenísima, que una parte de ella está en la Sala Mamá Rosa, otra parte está en un sitio que muy pronto también vamos a estar inaugurando por aquí, una biblioteca caraqueña, que es una saga fantástica. Y cuando yo leí los libros y cuando me conseguí con las versiones cinematográficas, los personajes en mi imaginación tenían otro rostro, las acciones en mi imaginación tenían otro sentido. Entonces eso es muy importante. Es muy importante estimular de esta manera la imaginación de, sí, de los niños. Sí, sobre todo desde niños. Pues es bien importante que los padres estimulen esa imaginación de los niños a través de la lectura. Nosotros desde Biblioteca Viva, como Biblioteca Nacional, ponemos totalmente a la orden todas las salas de las bibliotecas públicas, donde nosotros tenemos salas infantiles. Así es. Y tenemos nuestros promotores de la lectura. Así es, les invito especialmente a visitar la sala infantil de la Biblioteca Herrera Palacios, allá en Matarelera. Oscar Herrera Palacios. Ese es correcto. Es un lugar maravilloso y bueno, la sala infantil nada más ocupa casi que la mitad de la biblioteca. Así que allí los chamos están súper apoderados. Bueno, muchísimas gracias a Reni Marrero, nuestro compañero de trabajo. Él es nuestro especialista en las lecturas. Él es el creador, a quien yo acompaño también en esa edición de esa cápsula 1, 2, 3, cuéntamelo otra vez, y estamos cerrando nosotros nuestra primera parte. Pero Reni volverá a estar con nosotros porque quedamos picados. Sí, gracias Reni. Nosotros nos vamos a, en este momento, en nuestra creada Usuario de Usuario, vamos a oír este tema musical, y en esta oportunidad, Adianés, ¿a quién tenemos? Bueno, vamos a escuchar a Papa Shanti Sound System. Wo no. Sentimiento, ojos son verdades, no son cuentos.

participar en intercambios de regalos o el compartir con los amigos. Para algunos, es el momento ideal para embellecer la casa, echarle una manito de pintura, hacer reparaciones, montar el pesebre, el arbolito y llenar de luces puertas y ventanas. Sin embargo, para otros es más bien una época triste en la que suelen recordar con nostalgia a los seres queridos que ya no están. Mientras que para los católicos como yo, la Navidad es tiempo de fe, oración, celebración del Adviento, esperando con ansias y alegría el nacimiento del niño Jesús. Es un tiempo para reflexionar durante las misas de aguinaldos sobre el extraordinario misterio de la encarnación del Hijo de Dios en María, la Virgen, y disponer de manera especial nuestro corazón para que el niño Jesús pueda también nacer en él. Bueno, todo eso está muy bien, pero lo que yo quiero decirles esta tarde es que en diciembre también se lee. Tenemos que apartar un espacio para la lectura. Seguramente muchos de los que hoy me escuchan tienen apilado sobre la mesa de noche un sinfín de títulos que algún día leerán. Eso es válido, como bien dice Daniel Penac en su libro Como una novela. Eso forma parte de los derechos imprescriptibles del lector. Así que tal vez algunos de esos libros ya fueron comenzados o picoteados en alguna ocasión. De otros hasta se habrán olvidado. Ha llegado pues el momento oportuno para retomarlos, desempolvarlos y especialmente leerlos. Yo, por ejemplo, ya puse en la cola dos de los libros que me compré en esta Filben 2017. Uno me parece que puede resultar muy divertido, que es el manual del sinvergüenza, por el cual se ganó el tercer premio internacional de novela de Monte Ávila Editores, Rafael Victorino Muñoz. El otro, como buena periodista, es sobre Enrique Abril, el relator gráfico del paisaje venezolano. Ese me lo voy a disfrutar muchísimo, porque tiene unas fotografías en sepia espectaculares. Abril es uno de los pioneros de la fotografía y el reportaje gráfico en Venezuela. Y este libro, de Antonio Padrón Toro, tiene una selección de fotos capaces de transportarnos hasta los propios inicios del pasado siglo XX. Bueno, amigos, ahora vamos a escuchar Corre Caballito en la voz de nuestra querida serenata guayanesa y al regreso seguiremos conversando entre páginas, porque en Navidad también se lee. Corre caballito, vamos a Belén, a ver a María y al niño también. Corre caballito, corre. Vamos a Belén, oh, Belén, a ver a María y al niño también. Al niño también. El como les estaba diciendo, en Navidad también se lee. Así que les propongo que hagamos un plan de lectura navideño, solos o acompañados. Porque si bien es cierto que muchos preferimos la lectura silenciosa y acudimos a espacios solitarios para entregarnos por completo al acto de la lectura, no podemos olvidar que la lectura es un hecho social. De manera que también en pareja, compartida a cuatro manos, la lectura resulta muy gratificante. Así como también esa lectura grupal que se realiza en voz alta suele ser edificante. De manera que mi propuesta va dirigida a todos, lectores expertos o principiantes, abuelos, padres y chicos, solos o en compañía, pueden dirigirse al Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas o a cualquiera de los 730 servicios que existen en toda la red nacional para escoger los libros de su preferencia y leerlos. Créanme que la oferta bibliográfica de la Biblioteca Nacional es tan amplia que da para todos los gustos y para todas las edades. Y si a estas alturas aún no sabe por dónde empezar, desconoce títulos o autores y tampoco está claro con qué tipo de lectura le gustaría iniciarse, pueden pedirle al referencista o bibliotecario de turno que les asesore sobre qué leer. Y si el frío navideño les produce flojera y no quieren salir de casa, existen varios títulos interesantes que pueden descargar desde la Biblioteca Digital Venezolana César Rengifo a través de la página web de la institución, www.bnb.gob.be, en la que entre muchas colecciones se encuentran ya digitalizadas buena parte de las hermosas revistas para niños Tricolor y Onza, Tigre y León, que incluyen temas apropiados para la Navidad. Yo por mi parte voy a aventurarme a recomendarles algunos títulos que forman parte de la colección bibliográfica general y que he leído últimamente. Uno de ellos es Crónicas de Caracas, de Arístides Rojas. Ese es un verdadero viaje en el tiempo que nos remonta a la Caracas de los techos rojos. O Lo Afirmativo Venezolano, del profesor Augusto Mijares. Ese libro nos permite reencontrarnos con nuestra esencia, con lo mejor del gentilicio venezolano. Pero si quiere un tema más acorde con la época navideña, no deje de solicitar el libro de la Navidad Venezolana, de Efraín Subero. Estos libros son para todo tipo de lectores, pero si usted está buscando algún título de literatura para niños y jóvenes, solicite los textos de Aquiles Nazoa, Armando José Sequera, o uno de la maestra Laura Antillano que se llama Cenan los Tigres la Noche de Navidad. Así que estas Navidades vamos a tratar de apartar a los niños de tanta tecnología y acercarlos un poco más a la lectura. Rescatemos este mes de la superficialidad. Al momento de escoger un regalo, pensemos seriamente en obsequiar libros. Leamos cuentos a los niños. La literatura venezolana está llena de hermosos cuentos y poesías de Navidad. Embellezcamos este diciembre con la lectura de buenos libros. Yo voy a hacer mi parte hoy y les voy a regalar la lectura del Retablo Aragüeño de Aquiles Nazoa, con ilustraciones de nuestra recordada Morela Fuenmayor y editado por Plaico. Él conduciendo la pie, ella en una borriquilla, vienen llegando a la villa la Virgen y San José. Flores de fino matiz dejando a su paso van. Hoy pasaron por San Juan, ayer salieron de Ortiz. Cuando de andar y de andar están ya muy fatigados, llegando a los Colorados se sientan a descansar. Ya casi al anochecer, viniendo por el camino, ven a un niño campesino que un ángel resulta ser. El niño viaja escotero, la sierra cruzó temprano, lleva una flor en la mano y un cocuyo en el sombrero. Niño que muestras de oriente, la estrella en el sombrerito, ¿a dónde vas tan solito por estos campos sin gente? Ando en busca de María, les dice el niño al pasar, que en la noche de este día debe a la villa llegar. Entonces no busques más por este campo perdido, pues yo soy, niño querido, la que tú buscando estás. He venido de tiempos para anunciarte, oh María, que en la noche de este día serás la madre de Dios. El aire se hace un rumor de espigas, flores y henos. A María entre los senos coloca el niño una flor. Y el radiante parpadeo del pascual lucero brilla. Ya el niño nació en la villa, gloria in excelsis Deo. Bueno amigos, espero que este espacio haya sido de su agrado. Muy pronto volveremos a encontrarnos entre páginas. Gracias por su atención y los invito a leer cada jueves la columna La Biblioteca y su Gente que se publica en el diario Ciudad Caracas. ¡Feliz Navidad y chao, chao! Entre Páginas, un breve espacio para encontrarnos con los libros, la lectura y los servicios que te ofrece la Biblioteca Nacional de Venezuela. Excelente ese segmento Entre Páginas de nuestra querida compañera Yufani Toledo por la Navidad. Así es. Bueno, vamos con una recomendación de libros, como siempre, nosotros siempre empujando a que el usuario lea, leamos. En esta oportunidad vamos a seguir con la literatura infantil. Tenemos a Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, última entrega de la saga protagonizada por el niño que sobrevivió. Este espera a los seguidores del joven mago hacerlos parte del duelo final, que enfrentará a los aurores de la Orden del Fénix contra los mortífagos del Señor Tenebroso. Estos relatos esperan por los amantes del suspenso, el terror y las aventuras. Todo esto lo puedes encontrar en la Sala Mamá Rosa, espacio que, como ya sabemos, de lunes a viernes, de 9 a 4, se convierte en un portal hacia estos fantásticos mundos. ¿Qué nos tiene, Sorayita? Bueno, tenemos también el libro Los Cuatro Reinos, Travesía en Tierras Neutras, del escritor Andrés Hidalgo. Narra la travesía de Damián, quien emprende un peligroso viaje a Tierras Neutras en compañía de sus amigos para liberar los cuatro reinos. El Príncipe de Piedra y Lágrimas de Calía son la antesala a esta aventura llena de magia, batallas épicas, perdidas de amigos en combates y peligros en que enfrentaremos con amor y sentido de compromiso. Así que tenemos en esta oportunidad esos dos libritos para leer y disfrutar. Bueno, vamos con musiquita, una de las preferidas de mi hijita, El Burrito de Belén. Si me ven, si me ven, Emir Bofán. Hoy camino de Belén. Cerito mañanero y nube. radiofónico del libro y la lectura, seguimos con más. Y a continuación tendremos, como siempre, nuestro contacto directo de algunas de las regiones de nuestro país, de las bibliotecas, de las coordinaciones que tenemos en cada estado. Y en esta oportunidad estamos con la gente del estado Zulia, nuestra compañera Venus Ledesma, jefe de extensión de la Biblioteca Pública María Calcaño del estado Zulia. Así es, muy buenas tardes, Venus Ledesma, ¿cómo estás? Encantada de tenerte con nosotros vía telefónica y tener la oportunidad de que nos promociones a la Biblioteca Pública María Calcaño. De inmediato, para que nos hables cómo se desarrollan las actividades de promoción y animación de la lectura, Venus. Hola, ¿cómo están ustedes? Bueno, gracias por el contacto, por comunicarse con nosotros desde acá de la Biblioteca María Calcaño. Bueno, les cuento que la biblioteca ha tenido una actividad permanente durante todo el año. Estamos cerrando la programación de este año, felizmente con el cierre del diplomado para la formación de cronistas comunales. Estuvimos allí en alianza con el poeta Antonio Trujillo, la gente del Centro Nacional de Historia. Allí tuvimos toda la posibilidad, bueno, de desarrollar todos los programas que nosotros de la biblioteca hacemos, que tiene que ver todas con la promoción de la lectura, la promoción de las lecturas, como nosotros lo denominamos, que va más allá del libro. Estamos también en las actividades de la sala de niñas, niños y adolescentes, también terminando nuestras actividades que tienen que ver con la actividad cultural. Hicimos un cierre reciente también de algunos de los talleres que tienen que ver con la pintura, con la música, con el teatro, con la danza, todas vinculadas a nuestros autores y escritores venezolanos latinoamericanos, porque también hacemos nosotros desde acá la promoción de quienes de nuestra americanidad. Así que, pues, contento, muy feliz de que ustedes nos estén tomando en cuenta, pues, para hacerles llegar un abrazo y toda nuestra salutación a ustedes desde allá de Radio Nacional. Desde Alba Ciudad, disculpa. Sí, no te preocupes. Bueno, de todas maneras somos los mismos. Sí, somos hermanos radiales, claro. Bueno, sí, desde aquí, desde Alba Ciudad, todo un saludo desde Biblioteca Nacional, desde nuestro programa Biblioteca Viva. Excelente esa programación con las que han cumplido este feliz año 2017. Deseándoles a todos una feliz Navidad, un próspero año nuevo y prendan la luz que es diciembre. Un abrazo. Así es, Venus. Así es, Venus. Gracias por ese contacto. Y bueno, seguimos con más. Vamos con música. Con Tucucito. De los Tucucitos. Los Tucucitos. Radiofónico del libro y la lectura, y en este momento haremos un recorrido por las actividades que se realizaron en nuestra institución durante esta semana que estamos culminando. Vamos a oír las noticias. Biblioteca Viva, espacio radiofónico del libro y la lectura, informa. Biblioteca Pública Central Simón Rodríguez celebró su aniversario y la llegada de la Navidad. Trabajadores y usuarios de la Biblioteca Pública Central Simón Rodríguez celebraron los 34 años de puertas abiertas al pueblo lector. A esta celebración se le sumó al inicio de las actividades navideñas, así como también se echó a andar un cronograma de actividades que buscan exponer lo positivo venezolano y exaltar nuestras tradiciones populares. 24 carteles emblemáticos conmemoran el centenario de la Gran Revolución Socialista de Rusia. Como parte de las actividades en conmemoración del centenario de la Revolución Rusa, ocurrida en octubre de 1917, se presentó la exposición Historia de la Era Soviética en carteles, en la cual se exhibieron 24 carteles con alto contenido político e ideológico que constituyeron un extraordinario medio de comunicación y un recurso gráfico y visual para formar y movilizar a los pueblos de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas en defensa de la patria. Biblioteca Nacional recordó la vida y obra de Francisco Herrera Luque. Con el objetivo de promocionar el material bibliográfico de personajes que han marcado pauta en nuestra historia, se dio a conocer la vida de Francisco Herrera Luque, quien nació el 14 de diciembre de 1927. Este versátil caraqueño se desempeñó en diversas áreas, como psiquiatría, profesor titular, escritor y novelista, destacándose como embajador de Venezuela en México durante la década de los 70. Hasta aquí el resumen noticioso semanal de Biblioteca Viva. En la producción Soraya Tobar, quien les informa, Fabiola Cecín, gracias por su compañía. Bueno, y les recordamos que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales. Puedes hacerlo en Twitter, por Facebook, por Instagram. En Twitter, @Biblionacional, por Facebook, Biblioteca Nacional de Venezuela, BNV, y por Instagram, @Biblionacional. Como siempre, los teléfonos de cabina para que llames, te contactes con nosotros, que si quieres una poesía, que si quieres un tema, 0212-562-7949 y 562-3953. También pueden volvernos a escuchar desde la página web www.bnv.gov.be. Nosotros, por supuesto, antes de despedirnos, nosotros queremos hacerles siempre nuestra invitación a todos los espacios de Biblioteca Nacional, su sede principal aquí en el Foro Libertador, donde está la Mama Rosa y todos los servicios, las bibliotecas públicas a nivel de Caracas, así como todas las bibliotecas a nivel de las redes estatales de toda nuestra patria querida, bonita Venezuela. Así es. Bueno, llegamos al final de su espacio radiofónico del libro y la lectura, Biblioteca Viva, más viva que nunca. Nos volveremos a encontrar el próximo martes por aquí, por Alba Ciudad 96.3 FM. ¿Y el cuál es el mensaje, Sorayita? Leer, leer, leer nos hace libres, leer y leer. Y en Navidad también se lee. Y en Navidad también se lee. Vamos con Corre Caballito. Chau, chau. Y antes de cerrar con Corre Caballito, nos da chance de meter nuestra promo navideña de Biblioteca Nacional para la Rosaria y Sara. Escúchala. Bueno, compañeros, vamos a organizarnos con lo que falta. ¿Y comunicaciones? ¿Ya pusieron la mula? Sí, listo. ¿Y en hemeroteca ya sacaron al buey? ¡Uf! Hace rato. Y por allá en la sala audiovisual tienen a María. ¡Ya tenemos a María! Ajá. ¿Y los del libro raro? ¿Consiguieron a José? Sí, aquí lo tenemos. ¿Pero a quién le toca traer al niño Jesús? A nosotros. Lo tenemos aquí en el servicio para personas con discapacidad visual. Y los de la colección general vienen con la estrella. ¡Claro! Ya la estrella brilla y en bibliotecas públicas traemos las hallacas y el pan de jamón. Con toda esta emoción y parranda, la gran familia de la Biblioteca Nacional les dice... Biblioteca Nacional de Venezuela y su red de bibliotecas presentó Biblioteca Viva, el espacio radiofónico del libro y la lectura.